94.3 Río FM. Hola, ¿cómo están? Buen día. Feliz de estar acá. ¿Cómo le va, señor Samir Badur? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, bien, bien, acá. Igual que todos los días. No, no, algo tiene que haber cambiado. ¿Soñó algo anoche? Yo recuerde nada. ¿Tuvo algún sueño? ¿Viste que los sueños a veces se te borran a los 10 segundos que de haber despertado? Sí, bueno, es que sé yo. Si nos ponemos a filosofar de los sueños, da para largo, ¿eh? Te digo. A ver, yo tuve pesadillas anoche. Tuve pesadillas. Dormí mal. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. ¿Usted no tuvo pesadillas? No, pero ¿qué mal tiempo? Tendría que ser al revés, al buen tiempo, mala cara. Ah, no, bueno, y un día espectacular en la ciudad de Coronda. Tenga buen domingo, ¿eh? Igualmente. Felicidades. Para vos y para todo el equipo. Gracias. Y todo el equipo. ¿Sabés qué? Nos vamos a encontrar cualquier momento todos juntos acá. Vamos a hacer una comunicación con el Negro, con Pinocho, estos cuatro. Vamos a hacer, hacemos un buen equipo por ahora. ¿Qué sería un equipo nuestro? Porque nosotros equipo, para vos así abrir el juego. Abrir. Bueno, está bien. Estas cuestiones del idioma a mí particularmente ya me están preocupando. Por un momento dejé de darle bola, porque digo, bueno, es un modismo. Pero ya ahora, viste, en boca de cierta gente, ya por ahí preocupa. Más allá de que preocupa, rompe, jode, ¿no? A los oídos jode. Pero bueno, qué sé yo. En fin, particularmente no voy a adoptar estas cuestiones de albañila, por ejemplo. Albañila, que son cosas que se escucharon, las escuchaste vos, las escuché yo. Bueno, te cuento, en la ciudad de Coronda, capital del departamento San Jerónimo, una mañana hermosa, fresca, pero muy linda. Una mañana de invierno, porque ya estamos en invierno y hoy es el último programa del mes de junio. Che, junio, 6 meses. Complicado, ¿no? Pero ya pasó. Si llegaste vivo hasta acá, celebralo. ¿Viste? ¿Dónde andan los bichos esos que matan? ¿Esos bichos malos? Donde tenemos un país que en vez de traer vacunas no las compra. Bueno, acá. Esta es la Argentina. Bien. Bueno. A ver, arranquemos. Por acá. Esto por acá, yo tengo mi marca y voy chismorroteando un poco apuntes. El mundo ha tenido esta semana, obviamente, menos casos que en los últimos días. Y es una muy buena noticia, porque a no ser por la aparición de esta variante Delta nueva y de la Gamma, que es nueva, la variante que conocemos hasta acá las han podido parar un poco, cosa que está realmente buenísimo. Hubo 385.000 contagios y se han registrado 8.000 muertes a nivel mundial. Argentina, perdón, 8 millones de muertes. Argentina permanece en el octavo lugar del mundo con 500.000 casos y China aparece en el número 100 del mundo. Ellos, que de donde ahí salió, yo no sé, como para mí mienten, ¿qué querés que te diga? Para mí esto de China es un cuento chino. ¿Viste? El viernes el 25% de los casos a nivel mundial corresponden a un solo país, Brasil. O sea, Brasil concentró en sí el 25% de los casos a nivel mundial. Y el New York Times sostiene que el ejemplo de algunos países que han aplicado vacunas chinas demuestra que podrían ser no tan efectivas para impedir la transmisión del coronavirus. En esto del gran debate que hay a nivel mundial a través de las distintas experiencias y los números que se dan en los estudios que realizan los países a partir del seguimiento de la vacuna en los números, va evolucionando, ¿viste? Por ahí te dicen, no, esta vacuna no cumplió con determinados objetivos, la otra. Entonces a vos te entra el cagazo. Si a vos te pusieron determinada vacuna y le dices que esa vacuna no anda, ya te agarró el cagazo y pensás que más si no te dieron la segunda dosis, que obviamente es la gran mayoría de nuestro país. Hubo una situación esta semana de controversia mundial. Un barco británico asomó la nariz en el Golfo de Crimea y los rusos lo cascotearon, le tiraron, hubo tiros, o sea, se cañonearon. Que bueno, dicen, así fue como un, así como un, no te metas acá. No trascendió mucho, pero te digo, se están tiroteando. Rusia presentó una alianza de países en el cual solo faltamos nosotros, porque viste que nos estamos aliando con la parte que, para mí, en mi conceptualidad de relaciones internacionales, son los malos, ¿sá? No me pregunté por qué, pero bueno, yo vengo de una educación y de una formación occidental. Entonces, lo oriental, qué sé yo, más que ver alguna cosa que me guste, de ahí en más, no me gusta eso, porque es una pseudo dictadura, y los chinos es una dictadura, mucho menos. Pero bueno, Rusia presentó una alianza de países que decididamente lo único que faltamos somos nosotros, en esta hora de negociar y juntarnos con este tipo de países. En esta alianza, Rusia comunicó al mundo que va a ayudar a Nicaragua, Venezuela y Cuba de las amenazas externas que estos países sufren todos los días. Y a nosotros no dijo nada, pero entiendo que también, viste, porque estamos de buenos amigos. A Nicaragua no le condenamos las atrocidades que están haciendo, en Venezuela ni te digo. Y con Cuba la mandamos a Bisotti, ahí fue con la payasa Filomena, creo que fue a promocionar el último trabajo de la payasa Filomena a Cuba. Bisotti. No, están viendo el tema de la vacuna, una vacuna cubana, que la conocen ellos nomás. Pero bueno, Rusia se comprometió a fortalecer la cooperación militar con Nicolás Maduro, cosa que no es nueva para nada, porque sabemos que hay tropas rusas, aviones rusos, misiles rusos que han ido llegando y se han instalado. Entonces, bueno, esto, mirá qué novedad, qué novedad. La semana pasada, no, la anterior, te comentábamos que en China había problemas con la libertad de prensa, cosa que tampoco es nueva, ¿no? Y esta semana colapsó el diario April Daily, que era uno de los diarios en cuestión. No sé si te acordás, hablamos de la conformación del April Daily y de los artículos que estaban censurados. Bueno, ahora metieron presos a todos, así nomás, directamente. El April Daily no tiene periodistas, están todos presos. Chao. No andan con vueltas. Venezuela anunció ayer la firma de un contrato por 12 millones de dosis con Cuba por la vacuna Abdala. A lo mejor también la Abdala viene por acá, porque en vez de apuntar a Pfizer, la apuntamos a Abdala ahora. ¿Qué va a hacer? El Reino Unido ha tenido tuvo un aumento significativo en la cantidad de contagios. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de que habían disminuido? Bueno, ahora han aumentado. Fue noticia esta semana también en la ciudad de New York el abogado del expresidente Trump. El abogado del expresidente Trump es un abogado famosísimo, de un estudio recontra famosísimo de los Estados Unidos, que es Rudolph Giuliani. Lo tenés que haber escuchado alguna vez. El tipo está metido en todo, en todo. Y bueno, fue presidente, no sé, a mí no me da para compararlo con Dalbón, que es el presidente, que es el abogado de Cristina. Te lo veo en otra dimensión a Giuliani. Pero bueno, fue noticia a Giuliani. La Corte de Nueva York le suspendió la licencia de abogado. ¿Entendés? Le suspendió la licencia de abogado. La Corte lo acusó de haber mentido ante los tribunales para argumentar que en algunos estados había existido fraude contra Trump. ¿Te acordás el quilombo que armó Trump con el tema del fraude? Bueno, se ve que Giuliani fue y dijo, cantó una falta en vivo con un 4. Y bueno, los tipos investigaron y bueno, chao. Le sacaron la matrícula, así de simple. Obviamente que el tipo va a seguir laburando, ¿no? Me imagino. En otros órdenes, en Israel se confirmó el hallazgo de fósiles de hace 130.000 años, que podrían modificar sustancialmente el modo en que nosotros miramos para atrás, ¿no? El tema de la evolución humana, se habla del hombre dragón. No sé si viste fotos esta semana, una cabeza, tal, obviamente, el hueso del cráneo, con una forma realmente diferente. Pero bueno, Argentina permanece en el octavo lugar del mundo, a punto de superar al Reino Unido. El viernes hubo 27.300 casos y 706 muertes. Estamos al borde de los 4.300.000 contagios. Estamos al borde también de recibir de inocular 21 millones de vacunas, y se han aplicado 15 millones de primera dosis y 3.780.343 de la segunda dosis. Hay un salto muy grande entre una y las dos dosis, igual que Canadá, para aquellos que dicen que estamos en los mejores puestos del mundo, estamos igual que en Canadá. Pero Canadá ha vacunado a casi todo el país con la primera dosis. En este país hay muchísima, pero muchísima gente que aún no ha recibido la primera dosis de la vacuna. Fue noticia también esta semana que ofrecieron turnos a personas mayores para la segunda dosis, y cuando llegaron, esto pasó en la provincia de Buenos Aires, cuando la gente llegó al vacunatorio se encontraron con que no había vacunas, no estaban las vacunas, los llamaron, los tipos fueron, la gente fue y no había vacunas. El presidente realmente, es una frase para traerla y pasarla. O sea, a mí me preguntaba cuando arrancamos el programa, che, ¿no trajiste nada de Alberto hoy? No, porque realmente esto que dijo esta semana, cuando fue la gente, fue toda esta gente a vacunarse, más todos los comentarios que hay con respecto a la vacuna, Fernández se jactó que ahora le reclaman la segunda dosis de veneno. Y evidentemente te muestra, de un poco así como que de cuerpo entero, el pensamiento de estos tipos. Porque primero que un día dicen una cosa y un día otra. Y otra, ahora, el tema del veneno, no sé si vos te acordás, la única persona que habló de veneno con respecto a la vacuna fue Elisa Carrió. Y Elisa Carrió no dijo que te inoculaban veneno, sino dijo, no me voy a colocar una vacuna que viene de un país a donde se envenena gente. Esos fueron los dichos de Carrió. De ahí en más salió todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, eran los que envenenaban, los envenenadores, la vacuna envenena, los antivacunas, ¿te acordás? O sea, siempre ellos y nosotros, ellos. Bueno, ahora nos reclaman la segunda dosis como si, primero si no la pudiéramos reclamar, segundo como si fuera de ellos, ¿viste? De alguna manera están tratando de trasladarnos a nosotros la culpa de ellos. ¿Cómo nos vamos a reclamar? Vamos a reclamar vacunas, vamos a reclamar lo que tengamos que reclamar porque nos corresponde. Y ante la horrible gestión que hicieron con la vacunación, obviamente cada vez hay que reclamárselo más, porque esto no se lo sacarán más de encima nadie. A ver, yo no sé, yo no podría vivir con la culpa de absolutamente ni de un coscorrón. ¿Entendés? Y estos tipos tienen 90.000 muertos, 91.000 ya. Tienen 91.000 muertos encima. Yo no sé si, para no dramatizarlo, ¿no? Hablándolo. En la Argentina llevamos 91.000 muertos, ¿no? ¿Se van a hacer cargo de esto? ¿Nadie va a hablar de esto? Es como que de estas cosas no hay que hablar. Y de estas cosas no se hablan. Entonces, enfilamos siempre por la tangente. En vez de meterse para atrás y por lo menos ofrecer una disculpa y dar una explicación coherente, todavía no sabemos qué pasó con Pfizer. ¿Vos sabés qué pasó? Ni con ninguna de las vacunas que vienen de Estados Unidos. Ninguna, porque todavía no se puede. Parece muy loco esto. Somos uno de los poquitos países en el mundo que vacunamos con esta vacuna. Y yo no te digo si es buena o es mala. Es una vacuna. Nadie habló de envenenar. Por cierto, cuando salió la vacuna, vos te acordás que todavía estaba dando vueltas y estaba en la segunda fase, en la tercera fase. No estaba aprobada, no la aprobaban. La aprobaron de apuro, porque se habían cerrado un contrato que les era beneficioso a ellos con los rusos. Sin lugar a dudas, es una cuestión millonaria en dólares. Más allá de lo ideológico, lo posicional, lo geopolítico, ¿Lo tenía González García tomando un vinito en las calles de España? ¿Sam, no lo viste? Un videíto, anda. El amigo está en España. Contate que está preso. Samir, el que manejó las vacunas, es el doctor Ginés. Bueno, estaba sentadito con una remera de Hugo Boss, sentadito, pantalón corto y sandalias, en una callecita de Madrid, en un barcito, ahí tomando una copa de vino. Bueno, qué sé yo. Esta semana el gobierno de Vladimir Putin dijo, escuchá, segunda dosis no hay. Argentina está buscando la manera de combinar vacunas, y esa es la otra. La segunda dosis, que sea de otra marca para poder compensar esto de que se venía viendo hace muchos meses y que, obviamente, cuando se largaron con esto, no tenían ni la menor idea. El único número que hicieron fue cuánta plata vamos a robar con esto. Y nos metimos con los rusos. Y nos dijeron, tantos días para... Vamos a poner la primera y a los tantos días corresponde la segunda. No llegaron los de las primeras, llegaron tarde. Obviamente, todavía no terminaron. Y con la segunda llevamos nada. ¿Y los rusos qué dijeron esta semana? Las vacunas, primero para Rusia. Y después veremos. ¿Y los chinos qué dijeron? Las vacunas, primero para China. Y después veremos. Y no hay. Entonces ahora, como no hay, están haciendo el experimento de ver cuál nos podemos poner como segunda dosis. ¿Qué vacuna? Cuando no hay ninguna todavía aprobada, no hay ningún cruce de vacunas de una y de otra, la China con la India, la China con la rusa, de segunda, de primera y de segunda, no hay ninguno comprobado, efectivamente que funcione. Entonces vamos a hacer conejito de India de nuevo. Y yo te pregunto, lo mismo que te preguntaba cuando salió la vacuna rusa que no estaba aprobada todavía. Y que te acordás lo que pasaba. Éramos nosotros los que no nos queríamos, los antivacunas. Ahí van, los antivacunas, ellos. Bueno. Y ahora te llaman y te van a decir, mirá, te vamos a poner, cuando te llamen a vacunar, si vos tenés la rusa, y llegás y te ponen otra. Perdón, te vas a levantar y te vas a ir o te la vas a poner. Cuando la muerte anda dando vueltas y las balas te pican cerca. ¿Cómo les creo que esto es así? Si en ningún lugar del mundo pasó. Están experimentando en algunos lugares del mundo, los pocos lugares del mundo donde no vacunaron con las vacunas de Estados Unidos. Ni con Pfizer, ni con Johnson, ni con... ¿Ves? En los pocos lugares del mundo donde se largaron a esta aventura rusa y donde Rusia decididamente falló, donde repartimos 60 mil dólares de una y AstraZeneca y tampoco mandaron, ahora vamos a empezar a probar a ver qué, cómo, con cuál. Y se va a empezar a envasar algunas vacunas, algunas segundas dosis de la vacuna Sputnik. No sé cuándo. Se intentan combinar algunas vacunas, dijo Santiago Cafiero esta semana. Y también dijo que, total, a ver, son 300.000 nada más los que hasta ahora le faltan. 300.000. Escuchá, Cafiero, se murieron 91.000 personas. Viste, en la globalidad de los números... ¿Qué son 300.000 tipos que se puedan morir, Cafiero? ¿No es cierto? Es una nimiedad total, 300.000 argentinos, en el bollo de los 40 millones que somos. Tan enfermos, realmente. La Organización Mundial de la Salud habría descubierto, mediante una inspección, y esto también lo veníamos siguiendo, algunos problemas de producción en un laboratorio donde se produce la vacuna Sputnik. ¿Esto qué es? La Organización Mundial de la Salud, si hay algún ente, algún organismo que está creado a partir de la pandemia, es la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, así todo, investigó, fue a ver los lugares a donde se fabrican las diferentes vacunas, para poder opinar sobre las vacunas, ¿no? Y encontró fallas donde se fabrica la Sputnik, y las publicó. Entonces, entre esto que aparece de la Organización Mundial de la Salud del Sputnik y las otras que están viendo que la vacuna china no hace efecto y los otros que hablaban de AstraZeneca que genera no sé qué otra cosa, es un problema muy grande en donde uno ya no sabe y está regalado. ¿Qué te va a llegar? ¿Y qué sé yo? ¿No te va a vacunar, Sam, con lo que llegue? No arrugué, contestame. ¿no? Arruga. Bueno, la opinión de Samir es el silencio, con lo que no sabemos si en rigor de verdad se va a vacunar o no se va a vacunar. ¿Se vacunará Samir? ¿Ya? La novela. Lo sabremos cuando le toque. Bueno. Recordarás que en este país de condenados libres, de culpables inocentes, culpables que son para ellos son inocentes, entonces andan libres como vudú, ¿sí? ¿Por qué está libre vudú? Y porque se le canta estar libre, porque en este país ellos tienen unos derechos y para nosotros no, es así. Ellos son ellos. Es una casta privilegiada que por el hecho de cobijarse bajo el amparo de la figura del kirchnerismo o de la cámpora, que es, lo de la cámpora no lo condenan hasta acá, ¿viste? No lo meten preso tampoco, pero el kirchnerismo sí. Históricos referentes, guías espirituales de este bendito movimiento, vudú es uno de los abanderados lejos, que está recontra super condenado, y está en su casa. No solamente que su casa, porque tenía que cuidar sus hijos, porque su esposa necesitaba compañía, le empiezan a reducir la pena. Entonces dice, bueno, estamos todos locos. No solo que está en su casa, sino que estando en su casa le reducen la pena. Y el tipo argumentó, o las causas que dieron para bajarle la pena, reducirle la condena a vudú, fue que había hecho algunos cursos, que había aprendido algo. También lo hubiera podido hacer en la cárcel, dijo. Pero bueno, el tipo lo hizo. Ni lerdo ni perezoso, Juan Pablo Schiavi, ¿te acordás? El de la masacre de Once, que fue encontrado en juicio y condenado por la masacre de Once, donde murieron una parva de gente culpa de este animal por no controlar los trenes. ¿Te acordás de la masacre de Once? Momentos feos, si lo hubo. Bueno, este tipo Schiavi fue encontrado culpable y está preso. Y desde que volvieron a asumir los Fernández, ahora que está jodiendo para salir. Debe ser uno de los pocos que quedan, porque en rigor de verdad se fueron todos. Pata Medina, están todos en la casa. Están todos en la casa. Baez en el country, falta ahí. Y Juan Pablo Schiavi, que había estado involucrado en el tema de la tragedia de Once y el tema de los subsidios al transporte, terrible millonada de dólares en bolso que pasaban, los subsidios que iban y venían al transporte en su conjunto, a este tipo le han reducido la pena como consecuencia de que hizo un curso para reparar heladeras. ¿Y sabés qué más? Agarrate, en serio, esto supera cualquiera de las expectativas. A Juan Pablo Schiavi le redujeron su pena por hacer un curso para reparar heladeras y un curso de ukelele. ¿Sí? Ukelele. ¿Sabés lo que es el ukelele? El ukelele es una guitarrita, mejor dicho. Tiene la misma forma que una guitarra, pero es mucho más chiquito. Es un instrumento de cuerda que tiene cuatro cuerdas. Cuatro cuerdas, eso es el ukelele. Te juro que morí cuando leí esto. ¿Viste? Así como vudú le redujeron por estudiar, a este genio le mandó ukelele. ¿Qué hice? Obviamente, me metí en YouTube, ahí nomás al toque, y busqué, me instruí. Entonces decía, ¿cómo aprender ukelele en tres lecciones básicas? ¿Cómo cantar todas las canciones con cuatro acordes de ukelele? Cuatro acordes. La diferencia básicamente del ukelele, así, bueno, físicamente la guitarra es mucho más grande que el ukelele, pero bueno, la guitarra española, la guitarra que estamos acostumbrados a ver, tiene seis cuerdas, ¿no? Las notas de la guitarra son mi, la, re, sol, si, mi, las seis notas. El ukelele no, en el ukelele las cuatro notas son mi, la, re, sol, y ahí queda. No, perdón, sol, do, mi, la. Sol, do, mi, la. Y esto que está escuchando de fondo es el ukelele de Schiavi, escuchá. ¿Qué tal? No, no es Schiavi el que toca. Bueno, esto es ukelele. Schiavi hizo un curso de ukelele que en internet hay 2 millones, rezase de ukelele en 15 días, dice cosa, y le dan certificado y le bajamos. Bueno, así, acá tengo un sitio de YouTube que dice, aprender a tocar el ukelele desde cero en 5 días, reto de cuarentena, ukelele, escuchá, estamos todos locos, estamos todos locos, realmente. Esto de los números de los contagios, los números de muertos y cosas como estas, de que el tipo le baje la condena por tocar el ukelele, siento como que se nos ríen decididamente. Siento que el gobierno le habla a su tropa, a su propia tropa, y la propia tropa sale a divulgar lo que, o sea, hablan un idioma de ellos entre ellos, que ellos no sé si se entienden o no. Entiendo que saldría a justificar militar, le dicen ellos. Ellos salen a militar cualquier pavada o cualquier estupidez o lo que pretenden instalar, que es épico, todo es épico. Llevamos 1 millón de viajes a Rusia, por ahí vemos un avión para traer, 100.000 vacunas. Una décima parte de lo que puede traer el avión. Nunca sabemos la cantidad de vacunas, no hubo plan de vacunación. Y tampoco podemos poner a hablar de lo que fue la historia de la vacuna acá, que le hemos hablado desde que empezamos. Sí, digo, esta gente está cerrada en ellos. El gobierno les habla a ellos, que es el 30% que tienen básicamente de base electoral, alrededor del 30%, y más allá de las encuestas, que no le dan bien al gobierno para nada. Y en esta locura que están ahora de querer ganar las elecciones a todo costo, vamos a ver cosas raras y muy raras. Todas cosas que vas a pagar vos de tu bolsillo, a partir de entender este estado que tiene que seguir dando, y la base del te doy es votame, y si no me votás te la saco. Entonces, bueno, todas estas cosas que vamos a ver, estas locuras, el ukelele de Schiavi, y todas las locuras de los barcos, de los europeos, de la canción, ¿escuchaste la canción de los Palmeras de que soy europeo? ¿Sí? La tenés, porque después la pasamos, hubo gente que no, la hora no, pero después la vamos a pasar. Bueno, todas estas gastadas, que en rigor de verdad lo único que hacen es derruir, así gastar la poca democracia que queda en este país. Y una aparición de un documento firmado por personas importantes de esta semana, de este país, que esta semana salió, que le pide por favor a la oposición, no al gobierno, un documento que salió dirigido a la oposición para que por favor preserve la democracia en este país, porque decididamente entienden y entendemos cada vez más claramente que lo que está en juego en este país no es ni más ni menos que la democracia. Si ellos hablan entre ellos y hacen todo dirigido para ellos y manda una sola persona que precisamente no es el presidente, entonces, bueno, estamos ante la presencia de una autocracia. Y si decididamente ganan la elección, vamos decididamente a cambiar este país, no sé por cuál, pero está en peligro la democracia, y esto se ve todos los días porque ellos no paran. No tienen un plan de trabajo que no lo sabes vos, no lo sé yo, y nos enteramos después. ¿Después qué pasó? Pero ya pasó y ya está. Así estamos, arrancamos, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.